buenas tardes de viernes, un viernes más con todos vosotros en Olvida tu equipaje. Escuchas, Olvida tu equipaje, escuchas por lo tanto Radio Utopía en el 107.3 de FM en la zona norte de Madrid o bien a través de internet www.radiotopia.es. Nos puedes encontrar también en internet, en algunos lugares como el Facebook, Twitter y sobre todo en iVoox, un canal en iVoox y que es una página en la que se almacenan todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Y esta tarde está con nosotros Raúl Rojas. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Gracias por haber venido. Vienes desde lejos, además. ¿Vienes de Salamanca? Sí, un poquito, pero un poquito bueno, un gusto venir a estar aquí con vosotros. Uh-huh. Hoy para hablar de micromachismos aquí en el programa, ¿no? Efectivamente. Teníamos unas invitadas más que iban a venir, unas compañeras de vuestro... Sí, círculo. Eva y Elvira se han caído. Es una pena porque son unas compañeras muy, muy grandes. Uh-huh. Pero bueno, primero cayó Eva, luego cayó Elvira y me quedo aquí solo. Así que bueno, desde aquí mandarles un abrazo muy grande a ellas y a todas las demás compañeras de Podemos Feminismos. Uh-huh. Tú eres, Raúl, eres filósofo y sociólogo también, activamente. Bueno, no estrictamente sociólogo, pero me he tirado por ahí. Sí, bueno, pero quiero decir que por eso digo que en la práctica y sí, en la práctica, forma activa eres, participas hacer, sí. en la investigación sociológica. Efectivamente. Desde perspectivas también filosóficas, ¿no? Sí. Perteneces, como decías tú, al círculo de feminismos de Podemos. Sí. Y además también al círculo salmantino, Salamanca Decide. A la lista de candidaturas. A la lista, mejor dicho, como decías tú antes, la lista de Salamanca Decide, ¿no? Sí, un abrazo aquí a todos los compañeros y compañeras de esa lista. Es un placer trabajar con gente como ella. Uh-huh. Muy bien. También eres investigador en el ámbito de la masculinidad, sí. Especialista en los replanteamientos de la masculinidad, ¿no? Sí, luego a lo mejor hay oportunidades. Reformulaciones, has dicho. Sí. Uh-huh, muy bien. A lo mejor lo sale el tema por alguna parte, ¿no? Pero tú vienes aquí como especialista en micromachismos, como militante o activista del feminismo, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste tú a ser un militante del feminismo? Bueno, pues en primer lugar, yo soy hijo de mi madre. Y mi madre es una enorme persona y una enorme feminista. Entonces, bueno, pues la verdad es que lo mamé desde bastante pequeño. Eso por un lugar. Entonces, bueno, para mí el feminismo desde hace ya muchos años, desde prácticamente desde niño, era una cosa bastante cotidiana y una cosa bastante usual. Nunca fue algo que me resultara muy ajeno o muy agresivo. Pero bueno, estaba ahí. Lo que pasa es que luego yo hago mi carrera, tengo mis intereses y es algo que de repente te encuentras. Lo tenía ahí, digamos, en esa recámara de mi vida, de mi infancia, uh-huh. de mi crecimiento en mi casa. Y bueno, pues iba haciendo lecturas en mi carrera y poco a poco, cuando te preocupas por cómo el mundo está tan mal como está y cómo las cosas todos son, pues, tan como son. Uh-huh. Y de repente, a través de ciertas lecturas o ciertas cosas, te das cuenta de que esto del feminismo y esto del género y el machismo no es como se suele pensar, bueno, pues una cosa que está por ahí, que tiene su importancia, pero que no tanto, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que es realmente radical y de que si queremos cambiar ciertas cosas, que actualmente en nuestro país estamos empezando a darnos cuenta de que tenemos que cambiarlas, uh-huh. El género es algo que en ese sentido es radical y que no podemos dejar para más tarde. Uh-huh. Fue por eso, esas dos razones, mi madre, mi infancia y mi interés en la política, que me hizo ver esta importancia del feminismo, lo que me hizo vincularme a esta, bueno, a esta lucha. Mm. Hablas de género, quizá habría que explicar las diferencias. La palabra género, ¿no? Que es una palabra que ha tomado relevancia en los últimos años, décadas quizá, y antes era una cosa de la gramática, ¿no? Sí, claro, antes esto... Efectivamente, esto del género era pues las palabras, ¿no? Balón o pelota. pero sí, el género es algo más que eso. El género, por contarlo así muy sencillo, bueno, pues digamos que podemos nacer hombres o mujeres, ¿no? Podemos tener un sexo biológico, uh-huh, uh-huh. Pero otra cosa es el género. Mientras que el sexo sería biológico, por simplificar mucho, el género es cómo la cultura reinterpreta eso del sexo. Es decir, bueno, pues ser hombre es tener unos cromosomas y tener unos, pues, barba o estas cosas. Ahora bien, la cultura dice, vale, si tienes pene, si tienes tal cromosoma, si tienes barba, entonces tienes que comportarte de este modo, tienes que ponerte el color azul, tienes que hablar de esta manera, tienes que ser líder, fuerte, insensible, etc. Entonces la cultura adjudica unos comportamientos, adjudica unos valores, unos sentidos a ese sexo biológico. Y al otro sexo biológico les adjudica otros muy distintos, contrapuestos. ¿Esto en qué determina? Esto es el género. Por tanto, el hecho de que la cultura diga, si eres hombre tienes que comportarte así y si eres mujer tienes que comportarte así. Uh-huh. Esto determina una distribución política y económica muy distinta y muy diferente en la que las mujeres salen perdiendo. Uh-huh. Eso es el género. ¿Cuántos géneros hay? Porque bueno, si sexos estamos de acuerdo que hay dos. Si nos metiéramos, podríamos llegar incluso a hablar de que el sexo no es tan... Tiene incluso algo de construcción biológica. Pero bueno, pongamos, simplificando mucho, que hay dos sexos. Porque luego, claro, es que tenemos gente que es hermafrodita. Exacto. Esa gente que es. Entonces, cuando decimos... Yo personalmente, por ejemplo, como mucha gente personas piensa... Personas transexuales, supongo también se podría hablar de... De otro... No sé, claro, es que ¿dónde, sexo, está, luego, ¿dónde ¿no? está la barrera? Entonces, el sexo realmente, decimos, no, el sexo hay hombres y mujeres. Bueno, nos llega eso, un intersexual, un hermafrodita, y nos dice, a lo mejor yo no soy ni una cosa ni la otra. Pero bueno, imaginemos, simplificando mucho, que hay dos sexos, simplificando vale. mucho. ¿Mm? Género en nuestra cultura habría dos. Uno para cada sexo. Entonces, mientras que sexo es hombre-mujer, género es masculino-femenino. Claro, y aquí hay un problema, porque entonces resulta que tú eres hombre, pero puedes no resultar masculino. Y entonces no eres lo que debes ser. Se dice, eres poco masculino, no eres como deberías ser. Esa es la cosa del género, es un impositivo cultural, una obligación cultural a comportarte de un modo y a no comportarte de otro modo. Uh-huh. Los niños no lloran o las mujeres, las niñas tienen que ser delicadas. Uh-huh. El machismo y el micromachismo, ¿no? Dos términos que parecen, se oponen de alguna forma, pero tienen mucho que ver, lógicamente. Podemos definir el machismo como una opresión histórica de las mujeres, ¿no? Efectivamente, una opresión que viene, claro, de esa concepción cultural de que los hombres son fuertes, porque son masculinos, que los hombres como son masculinos son fuertes, son más racionales, más seguros, mejores, y las mujeres son pues una especie de seres indefensos vulnerables que necesitan la atención y la protección porque son tontas, son como niños chicos. Entonces, claro, de ahí viene el machismo. Los hombres como son más fuertes y mejores, pues pueden tener más derechos y más privilegios. Entonces, siendo eso el machismo, ¿qué es el micromachismo? Bueno, pues el micromachismo sería una parte del machismo. Y aquí esto sería como... Mira, a mí me gusta explicar esto de una manera. Te voy a pedir una cosa. Dime cinco nombres, los cinco primeros nombres de animales que se te vengan a la cabeza. Jirafa, cebra, caballo, cerdo, vaca. Perfecto. Me acabas de decir cinco mamíferos. Cinco mamíferos, no solo cinco vertebrados, sino cinco mamíferos. Sin embargo, en el porcentaje de la vida animal, los mamíferos, es más, más dicho, cinco grandes mamíferos, porque podríamos haber hablado de una ardilla. En la vida animal, el 90% son insectos. El resto son no insectos. De ese resto, algunos son vertebrados. Otros, de esos vertebrados, son mamíferos y una pequeñísima parte son grandes mamíferos. Los grandes mamíferos hacen mucho ruido. Son muy grandes, llaman la atención y del resto nos olvidamos. En el machismo ocurre algo muy similar. Los mamíferos del machismo, los grandes mamíferos, esos que rugen y hacen tanto ruido, serían los asesinatos, las violaciones, las palizas. Sin embargo, el machismo está formado por una cantidad ingente de otras conductas que no llaman tanto la atención. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres cobren de media no sé si es un 21 o un 24% menos por un 22 los mismos trabajos. Yo. Digamos un 22. Aumentando además. Por los mismos trabajos. ¿Qué es esto? Eso es machismo. Eso es machismo. Lo que pasa es que es micromachismo. ¿Por qué? Porque no se nota. Porque no se ve, porque es invisible, porque no. Cuando decimos machismo, mataron a una mujer, tiene el ojo morado, la han violado. Ya, y el hecho de que todas las mujeres estén cobrando 22% menos, ¿qué pasa? El hecho de que, ya que estamos en la radio, el otro día fue una ganadora olímpica de medallas española a la radio, y los 10 o 15 primeros minutos se pasaron hablando de su cuerpo y de sus dietas. ¿Por qué? Entonces, ¿pasaría eso si fuese un hombre? Claro, eso no ocurriría. Siendo un hombre, se hablarían de sus logros, no de su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de machismo y micromachismo, el micromachismo es toda esa parte del iceberg que no se ve, pero que es la más grande y sobre todo la estructural. Porque cuando alguien mata a su mujer lo miramos mal, ¿verdad? Pero cuando alguien comete micromachismos, que son estas actitudes cotidianas que perpetúan esa posición superior de los hombres, muchas veces, por ejemplo, los micromachismos son galanterías. Son estas galanterías de te retiro la silla. ¿No puedo retirármela yo sola? Entonces, todas cuando son machismos estos muy ruidosos, la sociedad normalmente le parece que está mal. Por tanto, son mucho más ruidosos, mucho más trágicos, pero lo que sustenta el machismo, los pilares del machismo, no son los machismos ruidosos, son los micromachismos, porque son los que la gente reconoce y acepta como normales, la vida en su cotidianidad. Antes, cuando hablabas de por qué tú te habías dedicado, ¿no?, a la investigación y al activismo sobre estos temas, he recordado cuando estuve el año pasado aquí a Nadia de Miguel. Sí. Filósofa y también investigadora sobre el asunto, decía una frase que a mí me impactó, ¿no? Decía que el machismo era la principal escuela humana de la opresión de unos sobre otros. Por supuesto. En el sentido de que, claro, lo tienes en tu propia casa. En todos los lugares. En tu casa, tu madre, persona querida y de referencia, es marginada y es oprimida. ¿Conclusión? Eso se puede y se debe hacer, ¿no? Claro, es decir, porque es una escuela de opresión de uno sobre otro. Lo has visto desde siempre. Mira, un ejemplo que Eva, Elvira, la compañera que va a venir no va a venir, el otro día, una ponencia que hicimos aquí mismo en Alcobendas, comentó un ejemplo, yo no lo conocía, un experimento muy interesante. Habían cogido a un niño, a un bebé, no sé si era niño o niña, bueno. Un bebé. Un bebé, recién nacido, y le habían puesto un traje azul, un pijama azul, y lo habían puesto en esta típica sala del hospital con una ventana de vidrio. Y le habían traído a unos abuelos y le habían dicho, ese es vuestro niño, no sé si lo era o no. Entonces el niño vestido de azul se echó a llorar y los abuelos empezaron, o la familia, mira qué fuerte el niño, cómo llora, qué pulmones tiene, qué vigor. A esa misma criatura, no otra, a esa misma, la vistieron de rosa por la tarde, y trajeron a otra familia distinta y dijeron, esa es vuestra niña. Y se echó a llorar. Y dijo la familia, ay, pero no hay nadie que la atienda, por favor, que está llorando la niña, pobrecita, que alguien la ayude. Desde el día en que nacemos, desde antes del día en que nacemos, porque ya se nos pinta la habitación de rosa o azul, se nos compran muñecas o camiones, estamos siendo educados de una manera o de otra. Y esto es es, como decía Ana de Miguel, es la mayor escuela de opresión, porque se te enseña desde el útero. Uh-huh. La educación es básica, es decir, nosotros estamos... ¿Existen realmente diferencias? No sé si se conocen eso al detalle, ¿no? En profundidad del cerebro humano, ¿no? ¿Existen tantas diferencias o no hay diferencias? ¿Sí hay diferencias? Mira, se ha hecho muchísima investigación a ese respecto. Y, bueno, cuando uno se mete en literatura especializada siempre va a haber opiniones para todo. Pero hasta donde yo sé, de todos los experimentos neurológicos que se han hecho, lo que se ha comprobado y lo que se ha visto es que se han encontrado muchas menos diferencias de las que se esperaban. Esto significa que, habiendo analizado los cerebros de, pongamos, 2.000 hombres y 2.000 mujeres, se han encontrado que las variaciones eran más amplias dentro, a lo mejor, de los hombres que entre hombres y mujeres. O sea, las personas varían más, incluso siendo dos hombres entre sí varían más que ese hombre con una mujer. Las variaciones son individuales, no tan sexuales. Entonces, este es un micromachismo fundamental. Esa creencia de que la biología nos hace distintos y distintas, esa creencia de que la biología a nosotros nos hace más seguros, más fuertes, más racionales, más estables, menos emocionales, y a ellas todo lo contrario. Cuando no es cierto, cuando eso de que las hormonas no son tan, tan todopoderosas. Y, por ejemplo, ¿qué consecuencia tiene esto? Que decimos, bueno, una creencia que cree que las mujeres son más sentimentales y los hombres son más rudos. Eso tiene consecuencias económicas y laborales muy importantes, porque esto significa la maternalización de las mujeres. Las mujeres son madres amorosas y cuidadoras por naturaleza. Entonces, si a ellas les corresponde cuidar, cuando una pareja tiene un hijo o una hija, ¿quién abandona el trabajo? Lo abandona ella. O cuando el abuelo o la abuela empieza a ser dependiente, ¿quién abandona el trabajo para atender a esa persona? Ella y no el marido. Esto significa que ella va a dejar de cobrar dinero, entonces se va a convertir en dependiente de su marido. Y por tanto estamos reproduciendo el orden de dependencia y por tanto de dominación. El hecho de creer que las hormonas, esas hormonas mágicas y todopoderosas, a ellas las hacen cuidadoras y a nosotros nos hacen rudos, tiene consecuencias en el sueldo, tiene consecuencias en el ámbito laboral y tiene consecuencias en el orden de dominación. A la hora de la educación, ¿tú qué opinas? ¿Conviene establecer diferencias entre las personas educadas, niños, niñas, ¿no? De forma que se lleguen a adaptar a la realidad que vivimos, ¿tú crees que no debería ser así? ¿Que no debería haber ninguna diferencia? ¿Entiendes? Sí, es un gran debate, es un gran tema. Y a ver, evidentemente, en términos ideales, a mí lo que me gustaría, y yo por lo que abogaría, es porque si tú tienes un niño, no lo eduques como un niño, lo eduques como a una persona. Pero el problema es que en este mundo las personas no existen. Existen los hombres y existen las mujeres. Y ya lo dijo Judith Butler, que no hay feminista más radical que Judith Butler. Pero Judith Butler llegó a admitir que si tuviera una hija, pues ¿qué iba a hacer? Porque es que si lo educas o la educas en contra de la cultura, a lo mejor le haces daño. Entonces yo creo que la idea es, quiero decir, si llega la niña y te dice, no, es que yo quiero una Barbie, yo quiero una Barbie, yo quiero una Barbie, ¿qué le dices? Pues no te compro una Barbie, te compro un camión. Hombre, una excavadora. Estás siendo súper radical y muy todo lo que tú quieras, pero a lo mejor a la pobre criatura la estás convirtiendo en la rara de la clase. Entonces yo personalmente, en términos de educación, yo creo que lo que habría que hacer es, toma una Barbie, pero mira, que sepas que esta Barbie, y contarle un poco qué es lo que está ocurriendo, y contarle que ella, si quiere jugar con camiones, también puede hacerlo, y que a lo mejor estaría bien que jugara con camiones. Pero cuando hablamos de educación, en el ámbito de los padres, creo que este es el límite al que podemos llegar. Cuando hablamos de educación, no es la responsabilidad de los padres, es la responsabilidad de los medios de comunicación. Porque la niña va a querer una Barbie, va a querer un camión, no porque los padres le compren una Barbie o un camión, sino si en la revista de la Navidad ve que las niñas juegan con Barbie y nunca juegan con camiones. Y por primera vez en este país yo he visto que estas Navidades ha salido un catálogo de juguetes, en este caso de Toy Planet, en el que los niños aparecen con máquina, con lavadoras y con carritos de bebés, y las niñas aparecen con camiones, con grúas, con balones y con tijeras de podar. Uh-huh. Ahí es donde se cambia la educación. ¿En qué se basa, Raúl, la diferencia de aspecto, de tipo de ropa que se le pone a los niños y a las niñas? No te entiendo. Sí, ¿por qué a las niñas se les pone coletas? ¿Por qué a los niños se les corta el pelo? ¿Por qué a una niña se le ponen unos lazos y a un niño no? Bueno, en primer lugar hay una obsesión por diferenciar. Hay una obsesión por decir, ¿tú qué eres? No hay una cosa que resulte más molesta a la gente que un o una andrógina. No. Cuando vas por el metro, a mí me pasa, cuando vas por el metro y entra alguien y no sabes clasificar a esa persona, no puedes dejar de mirarla. Dice, ¿pero es tío o es tía? Necesitamos eso porque toda nuestra sociedad es una sociedad jerárquica, es una sociedad en la que hay un comercio del poder y ese comercio del poder responde a qué género pertenecemos. Entonces, si yo no sé si eres hombre o mujer, ¿cómo me comporto contigo? ¿Como a un igual o como a una inferior? Necesito saber si eres mujer para tratarte como una mierda o necesito saber si eres un hombre para tratarte de tú a tú. Tengo que ponerte lazos, tengo que ponerte coletas, tengo que ponerte de rosa. Uh-huh. Si no, el comercio del poder se viene abajo. Uh-huh. En la diferenciación del aspecto de los adultos entran otros factores, por ejemplo, la atracción sexual o la necesidad de atraer o de ser atraídos. Evidentemente en la vestimenta en las personas adultas hay un juego sexual, pero esto es un tema peliagudo porque, quiero decir, ponemos esta indumentaria a una persona porque nos parece sexualmente atractiva o esta indumentaria nos parece sexualmente atractiva después. ¿Qué fue primero? ¿No? Claro, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Ajá. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la publicidad. Me encanta la publicidad, analizar la publicidad. Y si nos ponemos a mirar anuncios de publicidad, es algo tenebroso. Es un espectáculo tremendo, dantesco. Es verdad. Es tremendo, es realmente dantesco. La construcción de género que hay ahí. Cómo los hombres son Aquiles todos ellos, son seres súper serios, seguros, bien plantados, robles. Y ellas, seres vulnerables, a punto de romperse. Y cuando sigues buscando en Google anuncios y anuncios, de repente te empiezas a encontrar anuncios en los que hay una mujer atada y amordazada, anuncios en los que se representa una violación colectiva, literalmente, anuncios en los que hay un hombre cavando una tumba en mitad de Arizona con una mujer muerta en el maletero abierto. O sea, ¿me estás diciendo que lo que tu equipo de publicitarios han pensado es que si representamos violación y estas cositas, van a comprar más el producto? Y si esto se hace es porque se compra más el producto. Entonces, lo que quiero decir es, en la sociedad machista, la dominación y la violación resultan sexys. Y esto, en términos biológicos, para mí no tiene ningún sentido. ¿Te resultará sexy? Pues yo qué sé, un cuerpo sano y bonito. Pero el hecho de que una mujer esté amordazada... Vale, entonces nos encontramos con que las mujeres, la sociedad, les dice que se tienen que vestir con indumentarias que muy a menudo las inutilizan. Porque un tacón de 15 centímetros, a mí que no me digan que no es inutilizador. A mí que luego, claro, nos rasgamos las vestiduras con el pie de azucena de los chinos. Hombre, pues un tacón de aguja de 15 centímetros que luego la pobre llega a casa y tiene las piernas o el corsé. Que es, bueno, no. Son inutilizadores del cuerpo. Es generar una imagen de una persona inútil, vulnerable, que necesita protección. Ponle unas botas y seguro que su imagen cambia. Y a lo mejor a muchos hombres eso ya no les resulta sexy, porque ya no es una mujer que puede ser violada, que puede ser acosada, que puede ser, ya no digamos violada, pero bueno, que puede entrar en un juego sexual desde una lógica machista. También en ese juego de relaciones de poder no está solamente el machismo, hay otros elementos, ¿no? Como son la traslación del dominio de unas personas sobre otras al ámbito sexual, por ejemplo, ¿no? Es decir, el sadomasoquismo, ¿no? El rollo de atar o de amordazar, ¿no? No es sí. solamente sí, por supuesto. Es decir, Pero si nos fijamos en las indumentarias masculinas, evidentemente, si nos entramos ya a niveles de sadomasoquismo o de prácticas sexuales alternativas, esto puede trascender el género, no lo sé. Pero la indumentaria, digamos, canónica, masculina, es una indumentaria de la comodidad y de la utilidad. Y la indumentaria femenina es una indumentaria para inutilizar a una persona. Una falda de tubo en la que no puedes andar. Y esos tacones... Hombre, pues un traje de chaqueta con unos buenos zapatos es mucho más útil. Y uno, tú ves a un hombre andando. Y es una mujer con esa indumentaria andando. Y es que ella parece inútil. Ella parece inútil. Entonces, claro, luego decimos, no, es el sexo débil. Vístela de otra manera. Edúcala de otra manera. Tú que eres especialista en temas de género y de masculinidad, seguro que conoces movimientos de protesta transexuales, ¿no? Que tienen que ver con la reivindicación, hablabas tú antes del género, ¿no? Precisamente, últimamente estuve en alguna charla sobre ello y hay activismo muy potente en diferentes ámbitos, ¿no? Incluso ideológicos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú la transexualidad como protesta en contra, o sea, como protesta feminista en algunos casos incluso? Bueno, está claro que uno de los pilares del machismo es la heterosexualidad obligatoria. Tienes que ser heterosexual. Tienes que... tanto para ellos como para ellas. Es algo fundamental, porque cada mujer tiene que ser, dentro de la heterosexualidad obligatoria, démonos cuenta de que una mujer es una propiedad que pasa de manos del padre al marido. Y de hecho el padre la lleva al altar. El novio puede ir solito, es capaz de ir solito al altar. Pero a la chica el padre la tiene que llevar y se la entrega al marido. Al punto de que tiene que dar una dote porque se supone una carga. Ahora te encargas tú de ella, como quien adopta un perro. Entonces, este sistema en el cual las mujeres forman parte de un comercio entre los hombres, al punto de que en algunas culturas se regalan mujeres. Se hace comercio literal con las mujeres. La prostitución es un comercio de las mujeres. Esto solo es posible dentro de la heterosexualidad obligatoria. No sin razón algunas feministas, como por ejemplo la grandísima Beatriz Gimeno, abogan porque el lesbianismo puede suponer una vía de liberación para las mujeres. Porque es una independencia de ese vínculo. Entonces, evidentemente la transexualidad es un grito, un reclamo y una lucha muy importante contra esto, porque supone que no voy a hacer caso a lo que me digáis de qué tengo que ser con mi cuerpo, de qué tengo que ser con mi sexualidad. Es mi territorio, mi cuerpo es un campo de batalla político y en él yo soy quien manda. Entonces, a mí me parece que las luchas LGTBI en general y transexuales en particular es una lucha de mucho valor contra este binarismo de hombres-mujeres y aparte, hombres masculinos y mujeres femeninas y aparte, que los hombres solo pueden estar con mujeres y las mujeres solo pueden estar con hombres. En ese sentido, sí, me parece que la lucha transexual es una lucha de un grandísimo valor. Hablabas hace un momento de posturas muy tradicionales o situaciones muy tradicionales, como es esto de llevar al altar, ¿no? Sí. De si la dote, tal. Eso en nuestra sociedad actual en buena medida ha desaparecido, ¿no? Comentabas tú antes de entrar aquí al estudio que todo esto va cambiando, ¿no? Que los micromachismos en un principio, cuando se definieron o se enunciaron, eran otra cosa. ¿Cómo ha variado? ¿Cómo ha sido esta evolución? Sí es algo a celebrar. Que la verdad es que cosas que en los 90 parecían tan normales, ahora decimos, ¡hala, qué machirulo! Por supuesto. En los 90 o en los 80, que un hombre llegara a casa y no limpiara, pues era normal. Y ahora, pues hombre, empieza a oler un poco a cerrado. Eso, empieza a oler un poco a naftalina. ¿Esto significa que estamos ganando? Sí, estamos ganando mucho. ¿Esto significa que el enemigo no se está reposicionando? No. No, se está reposicionando de unas maneras extraordinariamente inteligentes. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? que están surgiendo nuevas conductas, nuevos micromachismos, nuevas maneras en las que eso que podríamos llamar masculinidad tradicional, de repente empieza a cambiar de forma, de repente empieza, tú llegas y dices, ¿qué es esto? Y no te parece machista y de repente dices, ostras, se ha cambiado la cara. Y tenemos que estar muy alerta con esto, porque de repente son caballos de Troya. Entonces, nosotros mismos los hombres. Mira, se ha generado un mito. El problema es que se ha generado un mito basado en esos machismos tradicionales. Entonces, cuando decimos machista, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Uh-huh. Pues ese señor con puro, de cierta edad, ¿no? Claro. Que lee cierta prensa, uh-huh. Por cierto, que hace ciertas cosas. Claro, si yo me comparo con esa imagen, yo no soy nada de machista. Entonces, eso supone, ese machismo canónico, mediático, supone, si me permite la expresión, un cierto mito que nos sirve a nosotros, los hombres, como término de comparación y decir, ¡ah, yo soy súper moderno, yo soy súper liberal! Y el trabajo está en ver que ese machismo está un poco ya, eso es de ayer. Y lo que tenemos que hacer es ver en nuestras nuevas conductas cómo estamos reformulando los órdenes de dominación. Uh-huh. Ahí está el trabajo de los micromachismos. Antes de que hagamos una pequeña pausa, Raúl, te quiero preguntar, porque has mencionado el enemigo, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene nombre y apellidos el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿A qué aludes? El enemigo es toda esa parte que llevamos dentro que nos hace dominar a quienes no deberían ser dominadas. Ese es el enemigo. Cuando digo el enemigo se está reposicionando, no quiero decir que Paquito el de los churros siga pegando a su mujer de nuevas maneras. Cuando digo que el enemigo se está reposicionando, digo que yo encuentro nuevas maneras para seguir disfrutando de mis privilegios tan tranquilamente. Uh-huh. Quiero decir que yo o cualquier compañero mío de la lucha feminista, cada día que pasa, decimos, ostras, lo que estoy haciendo, no me había dado cuenta y tengo que dejar de hacerlo. Ese es el enemigo. Mm. El enemigo no es una persona. Es una idea. El enemigo es una idea y es una estructura social y es la atmósfera a la que respiramos y la respiramos todos y todas. Mm-hmm. Muy bien, Raúl. Pues ahora volveremos para seguir hablando de este interesantísimo tema, fundamental además, ¿no? Que yo creo que es esencial en la estructura de funcionamiento social y política y económica, ¿no? Y bueno, antes vamos a quedarnos con un poquito de música, todavía como secuela de ese festival de cantautores que hemos tenido el honor de presenciar y de presentar la semana pasada, el sábado. Estuvo aquí hace poco Diego Harris, nos trajo su disco Canciones y Limones, ¿no? En ese disco había un tema, Verde, que es un poema de García Lorca, Verde que te quiero verde, ¿no? Y en ese poema asistía la voz de Francisco Pascual, que resultó ser su padre, con quien había colaborado, ¿no? Ya a una edad de 82 años. Y bueno, vamos a también nos ha pasado Diego alguna canción de un disco de flamenco que hicieron también como homenaje al padre de Diego, ¿no? Que fue el que le metió, ¿no? Desde su Sevilla o su Puebla de los Infantes natal el gusanillo del flamenco y el gusanillo de la música, ¿no? Y vamos a escucharlo y enseguida, como digo, regresamos. Se echa raíz en un querer. Escuchábamos la guitarra de Diego Harris y la voz de Francisco Pascual. Después escucharemos también Verde, para ya terminar de escuchar a estas dos personas, ¿no? Pues os recuerdo que estábamos en Olvida, tu equipaje, que está con nosotros Raúl Rojas, que es especialista en el tema del género, activista del microfeminismo y del feminismo en general. Vamos, del micro... activista del feminismo y especialista en micromachismos, ¿no? Que ahí me he ido yo por la tangente. Y también es del círculo feminismos de Podemos, ¿no? Así como de la candidatura a Salamanca Decide, porque él viene de Salamanca, ha venido hoy precisamente, sí, desde Salamanca a Madrid y está con nosotros hablando de micromachismos, ¿no? Y en general del machismo. Hablabas de la ropa. Hablabas de los tacones. Bueno, yo creo que ahí el hecho de que hablabas de la comodidad de la ropa masculina, el hecho de que haya toda una industria, ¿no?, basada en la moda femenina, desde luego es un hecho significativo. Sí. Que ojo, un apunte que me gustaría hacer. Cuando hablamos de tacones o de todas estas cosas, la cosa no es decir, no puedes llevar tacones. No, llevará lo que quiera, ¿no? O no puedes depilarte. No. El problema está cuando hay que llevar tacones. Cuando hay que depilarte. Uh-huh. A mí no me apetece llevar falda, pero si me apetece, ¿qué pasa? No me puedo llevar falda. Me van a mirar raro por el metro. Entonces, ojo, que también a veces cuando decimos estas cosas, ¿no? Dice, ¿qué pasa entonces si llevo tacones está mal? No, lleva lo que quieras. Pero que al menos no haya todo un orden social juzgándote y diciéndote qué tienes que llevar, ¿no? Por aclarar. Uh-huh. Sí, una mujer que... O un hombre, no, no entro ahí, ¿no? Pero en este caso una mujer que se vista con tacones o con ropa tradicionalmente considerada atractiva, sexy. Sí. Está utilizando su aspecto como arma de seducción, ¿tú crees? ¿O es víctima de algo? ¿Cómo analizas esto? Tenemos que hacer una encuesta y preguntar a cada una qué está haciendo. Yo no me sentiría cómodo juzgando qué está haciendo cada persona cuando se calza unos tacones o cuando se o hace otra cosa. Tú como hombre, si te pones una ropa en la que te sientes muy, muy particularmente atractivo, sí. No sé, allí no hay ese tablero de juego, ¿no? En que la mujer es la que tiene que atraer y el hombre el que tiene que ser atraído, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? Esto ocurre en la naturaleza incluso, ¿no? Es decir, la hembra en la naturaleza. Ya sé que la comparación con la naturaleza es muy polémica. Sí, a mí no me muy gusta. Peligrosa. Esas comparaciones. Pero me gustaría saber tu opinión sobre todo esto. Creo que te refieres a esto de que ella sea quien tiene que atraer y al mismo tiempo ser elemento pasivo. Ajá. Y él no tiene que currarse tanto su aspecto, pero tiene que ser que me activo. Exacto. Claro, y tiene que conquistar y tiene que casi cazar mujeres. Sí, sí. Sí, es muy curioso cómo... Como tradicionalmente el hecho de que un hombre cuide su aspecto ha sido interpretado como homosexual. Y lo masculino es... ¡Ah, qué maldad! ¡No te preocupes! ¿No? El hombre yeloso, ¿no? Cuanto más feo, más hermoso. ¿No? Exactamente. Entonces, si huele mal, peor, mejor. Y si huele mal, es más macho. A lo mejor es desagradable, pero es más macho. Sí, sí, evidentemente. Y esto es un tema muy interesante. Es un tema... No sé si es peligroso entrar porque es un tema muy profundo, pero es muy interesante porque esto remite a filosofía de hace muchos siglos. Cuando los filósofos en Grecia, o cuando Descartes en el siglo XVII, o cuando los cristianos, toda esta gente está haciendo una continua dualidad mente-cuerpo. Continua. Uh-huh. Esta dualidad mente-cuerpo... en la cual al cuerpo le corresponde es cuerpo, naturaleza, tierra, madre, mujer, inferior, pecado. Y mente es mente, cielo, alma, puro, espíritu, razón, hombre. Entonces, claro, el hecho de que haya toda una industria volcada y una cultura volcada al cuidado y al perfeccionamiento, a la atención y a la evaluación de del cuerpo de la mitad de la población, que son las mujeres, y por contrapartida, toda esa cultura, por el contrario, focalizada en la evaluación de las cualidades mentales, profesionales, prácticas de los hombres... Lo que estamos diciendo es que los hombres corresponden a ese polo, que es mente, espíritu, cielo, Dios. Por algo Dios tiene pene. Dios es un hombre y tiene barba. Y las mujeres son como más terrenales porque son cuerpos. Entonces, ser cuerpo no está mal. No es que ni está bien ser cuerpo. Es inevitable, más que nada. Ser un cuerpo. Pero vivimos en la curiosa cultura en la que los hombres no somos cuerpo, o mejor dicho, somos cuerpo invisible. No somos conscientes de que somos cuerpo. Para la cultura no somos cuerpo. Somos un trabajador, un profesional, un intelectual. Como decíamos hace un rato... Hablabas de esto. Justo. Cuando un deportista va a la radio, se habla de sus logros. Cuando esta ganadora olímpica, que no recuerdo su nombre, que ha ganado no sé cuántas medallas... Mireia, ¿no? Belmonte, Mireia, no recuerdo más, ¿no? Llega a la radio y se habla de si su dieta, de si su ropa, de si la moda. Porque ella, ante todo, es un cuerpo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nuestra cultura occidental es una cultura occidental que desde Platón hasta Descartes, pasando por el cristianismo, es una cultura dual en la que cuerpo es malo, es tierra, es pecado, es mundo y es inmundo. Y mente es superior, espíritu, Dios puro, hombre, pues tratar a las mujeres como cuerpo y a los hombres como mente es una cosa muy chunga. Y tiene reminiscencias no solo filosóficas, sino religiosas. ¿Tú crees que la religión es un factor de peso en el tema del machismo? Radicalmente. radicalmente el hecho de que vivamos en una religión patriarcal. Porque vivimos en una... Podremos ser ateos, agnósticos o lo que nos dé la gana, pero nuestra cultura, más allá de si creemos en Dios, nuestra cultura es cristiana. Uh-huh. Y esa cultura es una cultura en la que Dios, el principio del bien, de la creación, del poder y de todo lo que mola, tiene barba y luego llegó una tía y la lió. A pesar de que son los únicos hombres a los que se le permite llevar falda. ¿Cómo? A pesar de que son los únicos hombres a los que se les permite llevar falda. ¿A quiénes? A los curas. Es verdad. Y se les mira muy bien. Raúl, te voy a poner una serie de ejemplos de comportamientos o de situaciones, ¿no? A ver qué opinión te merecen y cómo tú los interpretas, ¿no? Vale. Nace una persona, tiene una vagina y se le hacen unos orificios en unas partes del cuerpo, los pendientes, ¿no? ¿Cómo lo ves? De nuevo, eso remite a... Creo que esto en particular está empezando a cambiar, ¿no? Porque es cada vez más normal que los hombres lleven pendientes y cada vez más normal que los hombres no los lleven, que las mujeres no los lleven. Pero no se los marca a los hombres Sí, claro, cuna, desde ¿no? pequeños es el hecho de nuevo es la... Ya desde que naces te tienes que estar preocupando por ser bonita. Ya desde que naces te tienes que estar preocupando por adornar tu cuerpo. Ya desde que naces se te está marcando como cuerpo. Como adorno, como adorno. Exactamente, como jarrón. Un jarrón, a ver qué le pinto. Unos pendientes le pinto. A ver de qué color. A ver qué flor le pongo. Porque eres un jarrón. Porque eres un adorno. Y a ver cuál será el hombre que lleve ese adorno para presumir o para lo que sea. Entonces, es un ejemplo que, fíjate, yo nunca me había parado a pensar en él. Uh-huh. Según naces, se te marca como adorno. Y se te marca como cuerpo a ser adornado. He estado leyendo también algún artículo de alguna mujer que ha decidido dejar de depilarse. La depilación, Raúl. De nuevo remitimos a lo mismo. Si yo voy al parque dentro de 5 meses, voy a tener calor y me voy a bajar al Retiro a tomar el sol y me voy a quitar la camiseta con mis axilas llenas de pelo y a nadie le va a parecer que yo soy sucio. Pero si yo me llamara Margarita e hiciera exactamente lo mismo, solo que me llamara Margarita y tuviera un cuerpo un poco diferente, hiciera lo mismo, sería una cerda. Y sería una persona poco aseada. Y perdería todo interés, ya no solo sexual, sino social, sería... Y seguro que alguien... Un inadaptado. Exactamente. Una friki y una rara. Entonces, bueno, los pelos pueden... Quiero decir, uno se puede lavar los pelos de las axilas y no ser sucio o sucia. Entonces, claro, de nuevo lo mismo, es el hecho de la obsesión por el cuerpo. Tienes que ser agradable y tienes que ser agradable bajo mis criterios masculinos, bajo mi óptica de estética masculina. Claro, me imagino que para las mujeres debe ser un grandísimo dilema, ¿no? Supongo que depilarse no debe ser particularmente divertido. Me imagino que debe ser bastante bastante pesado y, sí, imagino, y sí. Además algo periódico y que no para de crecer, sí. ¿No? Pero claro, no depilarse puede, como bien apuntas, tener consecuencias en la consideración uh-huh. social, personal. Perder... Y ya no hablemos de ir al trabajo. Imagínate una mujer que tiene que ir al trabajo con traje de falda. Esa mujer se tiene que depilar porque a lo mejor si no, el jefe no le parece bien. Uh-huh. ¿Y qué hacer en una situación así, en un dilema como este? ¿Quién sabe? Bueno, en ese caso que cada persona decida, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría... Quiero decir, por un lado, cuando una persona decide adaptarse a sus condiciones sociales, pues yo lo haría. Pero cuando una persona tiene las narices de decir, pues no lo hago, pues esa persona tiene toda mi admiración. Uh-huh. Y esa persona está derribando muros. Lo que también estaba pensando es que la pregunta que te he formulado está mal hecha. Es decir, ¿qué hacer? No. ¿Cómo mirar los demás? ¿No? Exactamente. Ese es el punto. Porque cada persona no es qué hacer. No existe una respuesta a qué hacer. O sea, cada persona tiene mil respuestas. Está en los que miran o los que miramos. ¿Cómo mirar lo que una persona hace? Uh-huh. ¿Qué más te da lo que esa persona haga, ¿no? Uh-huh. Es decir, si violenta tu libertad, si violenta tus derechos fundamentales, pues pero eso si te clava un puñal en la espalda. Pero esa persona lleva pelos o no donde le dé la gana, pues hombre, pues a ti qué más te da. Uh-huh. hablando de mirar, ¿no? Mirar a una mujer. ¿Es machismo? ¿O es micromachismo? Hombre, yo creo que todo depende de cómo se haga, ¿no? El problema está en que, quiero decir, por ejemplo, una mujer le gusta a un hombre y esa mujer mira a ese hombre, pero probablemente no lo mire objetualizándolo, no lo mire desde una lógica de la superioridad, desde una lógica de la caza, desde una lógica de incluso el deseo del abuso. Mira, por contarte un detalle. Voy un poco por las ramas, pero quizá no tanto. El otro día, un chico estaba en un grupo de personas y un chico le preguntó a otro chico, ¿qué harías si fuera el último día de tu vida? Y dijo, beber cerveza y acostarme con muchas mujeres. Y le dijo, hombre, beber cerveza, de acuerdo, pero quizá ellas no quieren acostarse contigo. Y él dijo, bueno, pues las obligaría. Esa es la mirada que tenemos. La mirada que tenemos es la de una botella de champán. Si vamos a la publicidad, contaba que me gusta mucho la publicidad. Es muy común en la publicidad que los objetos que se venden en los anuncios sean convertidos en mujeres y las mujeres en los objetos que se venden, especialmente en la industria de los licores. Y de repente las botellas son tías, porque las tías son como botellas. Yo veo una botella de champán, ¿qué hago? La descorcho y me la tomo. Yo veo a una tía, ¿qué hago? Me apetece, la descorcho y me la tomo. Esa es la cultura en la que vivimos y eso es cultura de la violación. Entonces, mirar a una mujer. Mirar a una mujer es mirar a una mujer. El problema es cuando miras a una mujer y la miras desde la cultura de muchas cosas. Y la estás objetualizando, y la estás reduciendo, y la estás muchas veces violentando. Porque, vamos a ver, si yo estoy aquí tan tranquilo y hay una persona que no me deja de mirar, pues a lo mejor me está incomodando. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. Si me apetece mirarla, la miro. Y le miro las tetas lo que me dé la gana. Entonces, claro, ahí, pues, hombre, pues claro que hay machismo. Un machista te diría, hombre, se lleva escotes para que se lo miren. Sí, claro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero ahí de nuevo volvemos a lo de los pelos. Si lleva pelos es que tiene algo que ver conmigo. Si lleva escotes es que tiene algo que ver conmigo. Esa persona gira en torno a mí. No, esa persona no gira en torno a ti. Esa persona no ha pensado en ti cuando se ha puesto el escote. O a lo mejor sí, ¿a ti qué más te da? ¿A ti qué más te da? La cuestión es esta perspectiva que tenemos los hombres en la que se nos ha educado de que el mundo gira en torno a nosotros. Y que, bueno, es como, claro, el pater familias, ¿no? El pater familias es como el sol y en torno a él giran los planetas y los satélites, que son la mujer, los hijos, el perro, etcétera. Ahí incluso un poco lejos la hipoteca. Entonces, cuando partimos de esta perspectiva, tendemos a pensar que si esa persona, esa mujer, se ha vestido de una manera, es para atraerme o gustarme a mí. ¿Por qué? Porque, claro, si nada más que ha nacido le hemos puesto unos pendientes, es que estamos pensando, mira, básicamente, es que te vas a quedar para vestir santos. Es un soltero de oro. Es una solterona. Claro, es que una mujer sin hombre, ¿qué eso qué es? Eso no es nada. Una vela sin tarta. Una fiesta sin globos. Una mujer tiene que tener un hombre. No, una mujer tiene que ser de un hombre. Entonces, como pensamos que los hombres son independientes porque el hombre se realiza, los hombres se realizan en el ámbito laboral. Un hombre es exitoso cuando es laboralmente exitoso. Una mujer es exitosa cuando su hombre es laboralmente exitoso. Entonces, si una mujer no tiene marido, solo le queda una opción, ser mujer de Dios. Eso culturalmente ha sido toda la vida. Quedarte para vestir santo, ya que no puedes tener ningún marido, cásate con Dios. Pero sé mujer de alguien. Entonces, claro, desde esa perspectiva de que las mujeres solo existen como apósito, como gadget, como accesorio de un hombre, entonces, claro, si te pones escote será para gustarme a mí. Porque tú no, tú eres un satélite. Tú no giras en torno a ti, tú giras en torno a mí. Evidentemente. ¿Qué opinas de los piropos? A mí los piropos es una cosa que me trae un poco por el camino de la amargura, ¿no? Porque es que encima es como si lo he dicho algo bonito. Pero a mí, francamente, me parece que ir por la calle y soltar las cosas que a veces la gente suelta me parece una falta de respeto. Me parece una invasión del espacio privado. El espacio privado, incluso en la calle, te refieres claro, a la tranquilidad voy personal. Por mi ¿no? calle y déjame en paz, no te conozco de nada. Pero sobre todo creo que es una cuestión de recalcar, subrayar que esa mujer, esa persona es eminentemente algo sexuado disponible para los hombres. Y que lo que esa mujer está ahí para que los hombres la deseen. Entonces, para mí el piropo, lo más grave del piropo, bueno, no lo más grave, pero una cosa que me parece muy grave del piropo, aparte de el acoso personal a esa persona, de su espacio, de lo que tú quieras, y que a veces los piropos son muy mal educados, a mí lo que incluso me parece, si cabiera más grave, es el hecho de subrayar que si pasa un hombre, es una persona. Si pasa una mujer, es un cuerpo sexuado. Y que las mujeres son cuerpos sexuados, no son otra cosa. Entonces, claro, llegas al trabajo y el jefe te mira el culo. Y el jefe te paga menos, porque no eres lo mismo. Tiene consecuencias muy graves. Hablabas antes de ceder un asiento a una mujer. Yo he desarrollado hasta una teoría con esto de lo de dejar pasar primero a unas mujeres, ¿no? A las mujeres. Ya he llegado a la conclusión de que se hace para que se les pueda mirar el culo, ¿no? Pues mira, no me lo había pensado, pero pudiera ser. Me gustaría hacer una encuesta. Me gustaría hacer una encuesta o entrevistas y preguntar, porque no me parece descabellado. ¿Qué te parece a ti esta? Porque yo he oído a mujeres decir que les gusta que les dejen pasar ya sí, los primeros. Claro, vamos a ver, pero sí, la base del machismo es que las oprimidas estén contentas. Eso, pero que, vamos a ver, que haya mujeres que estén muy contentas con el machismo no significa que eso no sea machista. Significa que las mujeres son machistas y ya está. Y no pasa nada, es normal. Sí. Vamos a ver, si las mujeres nunca, por el hecho de ser mujer no pudiera ser machismo, el machismo no se habría sostenido los miles de años que se ha sostenido. Eso es así de claro. ¿Qué pienso yo de estas cosas? A mí me encanta este tema, porque es el más peliagudo, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes. No, es que encima he sido galán, es que encima soy educado. Pero el hecho de, ¿por qué no le retiras la silla a un tío? Si le retiras la silla a un tío, ese tío se va a sentir ofendido. Porque pasa, soy un inútil, que no me... Es como, ¿qué haces? Pero que puedo retirarme mi silla. Puedo abrirme la puerta. Entonces es ese paternalismo, esa es la palabra, ese paternalismo de, hombre, es que es inválida, es que es inútil. Me hizo mucha gracia. El otro día iba a la biblioteca y iba a entrar a la puerta y justo en la puerta salían una pareja, un hombre y una mujer, un chico y una chica, y entraba otra pareja justo ante mí, un chico y una chica. Entonces uno de los chicos se apresuró a abrir la puerta. Las dos chicas pasaron con total naturalidad, porque es lo normal, ellas pasan. Y entonces los dos chicos, claro, quedaban por pasar. ¿Y cuál de los dos pasaba primero? Entonces empezó un bucle ridículo que... no, pasa tú, no, tú, tú, no, no, tú, pasa, no, pasa tú, tú, no, pasa tú. Y yo esperando, ¿vais a pasar en algún tiempo o vais a estar eternamente midiéndosla? Claro, porque en cierto modo el que deja pasar es más... Más grande. Más grande, te protege, te abre la puerta, te cuida, es más paternal. Y como vimos en el patriarcado, porque una cosa es machismo, otra cosa es patriarcado. ¿No? Ojo, el machismo es los hombres somos mejores. El patriarcado es los hombres somos mejores porque somos padres. Y la autoridad masculina se justifica en que somos padres. Claro, porque Dios es Dios Padre. El patriarcado viene de la religión patriarcal en la que la figura de poder, que es Dios, es un padre. Entonces, claro, estos paternalismos de daros la puerta porque tú eres más vulnerable, es gracioso. Y dice, no, no, no, esto no es machista porque es galán. Bueno, veamos cuando dos hombres lo hacen y entran en ese bucle ridículo y están 30 segundos a ver quién pasa. Papá, ¿quieres pasar ya? Entonces, le abrirías la puerta a un tío, le retirarías la silla a un tío, te quitarías tu abrigo y se lo pondrías a un tío si tiene frío. No lo harías. Porque sería despectivo para ese hombre, sería una falta de respeto. Entonces, cuando se lo hagas a una mujer, por toda la buena intención que tengas, porque machismo no es querer discriminar a las mujeres, machismo es discriminarlas sea cual sea tu intención. Cuando tú haces eso, por muy galán y muy caballero que tú estés siendo, estás siendo un machista. Lo siento. Me llama la atención una expresión que se emplea a veces... ayudar en las tareas de la casa. Sí, sí, a eso me encanta. Sí, porque... Es que ayudo, es que ayudo. Yo ayudo mucho, sí. Claro, porque no es mío. Es cosa suya y yo le ayudo. Esto es muy gracioso, sí. Y es una cosa que tenemos que quitarnos de la cabeza, que... Mira, una vez, por ejemplo, entrevistando a un varón, en una investigación que hice, me decía, es que a veces las mujeres también... Porque salió el tema. Dice, a veces las mujeres también agüita, ¿eh? Que el machismo es verdad. A mí no me gusta el machismo. Y era el tío más progre que entrevisté de todos, ¿eh? Y el menos machista. Pero decía, el machismo también lo perpetúan las mujeres. Porque yo, por ejemplo, en casa, voy a ayudarle, voy a cocinar. Mamá, ¿te ayudo? No, no, ya lo hago yo. Y entonces, claro, pues me voy. ¿Tronco? No le digas, mamá, ¿te ayudo? Ni siquiera la ayudes. Hazlo. Pero seguimos con la cabeza de que ser feministas es lo que decíamos al principio. Y volvemos al principio de todo. Que no ser machistas es no matarla, no pegarla, no violarla. Incluso poniéndonos muy, muy, muy progres, pagarles lo mismo. Pero eso sí, vamos a ver, las tareas están adjudicadas y a ti te toca cuidar y lavar. Y ahí me toca arreglar el coche. Entonces, ¿te ayudo? No, no, no me ayudes. Ah, bueno, es que ya no quiere que le ayude. Pero yo no me responsabilizo de ello, no concibo que sea tarea mía. ¿Por qué? Cuando tenía 7 años, en el catálogo de los regalos de Navidad, no había niños con lavadoras, no había niños con cocinitas, no había niños con carritos del niño, de bebés. Había niños con grúas, con pelotas y con cajas de herramientas. Has dicho, en la frase que has mencionado de ese hombre al que entrevistaste, decía él la frase de que el machismo lo perpetúan las mujeres, ¿no? Que también lo perpetúan las mujeres. ¿Tú cómo lo ves esto? Por supuesto, no le falta razón. Aquí lo perpetúa todo Kiski. Todo el mundo perpetúa el machismo. Nos vamos muy poca gente. ¿A quién le interesa? Nosotros más que ellas. ¿A quién le interesa? A los hombres les interesa. ¿A quién le interesa que se perpetúe el machismo? A ver, una cosa es a quién le interesa y otra cosa es a quién beneficia. Porque cuando una mujer es la que se empeña en que su nieta se le haga la ablación, estrictamente a esa mujer le interesa que le hagan la ablación porque quiere. Términos de interés, si le preguntamos, ¿a ti qué te...? Yo, traemos a esa mujer y la entrevistamos. Fulanita, ¿a ti qué te interesa? A mí me interesa que a mi niña le hagan la ablación. Entonces, aquí nos interesa, pues según a quién. ¿A quién beneficia? A nosotros. A los hombres. Por supuesto. El problema es en esa diferencia entre beneficio e interés. Porque a un hombre le puede beneficiar el machismo, pero no interesarle. Y a una mujer, sin duda, no le beneficia el machismo y, sin embargo, puede interesarle. Ahora bien, cuando esto se convierte en excusa para decir, no, es que ella... No, hombre, seamos honestos. Quienes principalmente perpetuamos estas cosas somos quienes lo hacemos. Aunque luego, sí, por supuesto. Aunque luego, pues, también haya mujeres que educan a sus niños, a sus niñas. Lo típico, no cojas la fregona que se te cae el pito. Anda, que no he oído yo... Por supuesto. De todos modos, Raúl, creo que tienes razón, es verdad, ¿no? Beneficia a los hombres fundamentalmente, pero ¿no crees que a algunos hombres les beneficia más que a otros, concretamente a los que tienen el poder económico y político? No, sin duda, sin duda. Por supuesto, o sea, la masculinidad no es una cosa... Esto de, los géneros, femenino, masculino, vale, pero esto no significa, esto no es, yo qué sé, blanco y negro, agua y aceite. Dentro de masculino hay una riqueza increíble. Riqueza, quiero decir, pluralidad. Por no meter en este valorativo ni no valorativo. Hay una pluralidad tremenda y porque ahí tenemos a una gran teórica de las masculinidades que es Connell, Rowan Connell. Ella ha estudiado mucho, ¿no? Todos los tipos de masculinidad que hay. Y es que ¿en qué consiste la masculinidad? Masculinidad podemos definirla en unas pocas palabras. Competitividad, jerarquía, superioridad. Y cuando esto significa esto, lo que significa es que no solo tenemos que estar por encima de las mujeres, sino que nos pasamos en la vida jugando a ver quién es más macho, a medírnosla. Está como los dos tíos abriendo la puerta. No, no, pasa tú, pasa tú. Están midiéndosela. Entonces, si nos nos cogemos las quedadas de tíos y son rituales repetitivos de ¿a que no tienes huevos a hacer esto? Mira qué mariquita, he hecho lo otro. A ver si nos podemos reír de uno porque resulta que no es tan hombre como, que, como se hacía pasar. Y nosotros decimos, mira, yo sí me he tomado todo este vodka o yo sí he hecho tal. Por supuesto, o sea, la masculinidad solo es posible si unos hombres están por encima y otros hombres están por debajo, evidentemente. Uh-huh. Esto de las, de las quedadas de tíos y de tías, no sé. Me parece un poco artificial, ¿no? ¿En qué hay sentido? Sí, ¿por qué crees tú que es tan frecuente que haya actividades, reuniones, quedadas, ¿no? De solo mujeres, de solo hombres. Sí, es muy interesante, ¿no? Y es muy gracioso como en cuanto se junta mucha gente, de repente van tú, polarizando, sino como se va separando y de repente tienes litias y tíos, así como a un lado cada uno. Bueno, dos cosas. En primer lugar, claro, pues si ya desde el catálogo de los juguetes se nos enseña a disfrutar de cosas distintas, pues a mí me gusta el fútbol, a ti te gusta la moda, pues no vamos a tener mucho que hablar. Pero mira, hay un libro que me gusta a mí mucho, que se llama Tú no me entiendes, de Deborah Tannen. Uh-huh. Ese libro genera un concepto que es magnífico. Bueno, tenemos los idiomas, ¿no? Y también se ha hablado de los dialectos. Y también se ha hablado de los idiolectos. ¿Qué es eso de los idiolectos? Pues un idiolecto significa que si nos vamos al Congreso de los Diputados y luego nos vamos a un bar en Parla, hablan el mismo idioma, pero hablan muy distinto. Al punto de que miembros de los dos grupos, si cambian al otro grupo, probablemente no entiendan muchas cosas. Esto es idiolecto. Dependiendo de la idiosincrasia de cada grupo, de repente es como si los lenguajes fueran distintos. Pues Deborah Tannen genera el concepto de generolectos. Dependiendo del género, los hombres y las mujeres hablamos de maneras distintas. Por ejemplo, los hombres y las mujeres decimos gracias y lo siento con significados totalmente distintos. Cuando muy a menudo se ha visto que cuando las mujeres dicen oye, disculpa, lo que están haciendo es facilitar la conversación, hacerlo más cercano, o gracias, a lo mejor no tienen nada que agradecer o nada de lo que pedir perdón, pero es una manera de facilitar el contacto, de fluidificar la relación, de hacerlo más amable. Pero nosotros muy a menudo gracias y lo siento lo interpretamos como gestiones de la jerarquía. Si te doy las gracias, si te pido disculpas, estoy reconociendo que tú estás por encima. Esto es un ejemplo muy puntual, pero esto define perfectamente los generolectos. El generolecto, es decir, la manera de hablar femenina, es una manera de hablar basada en el contacto, en la cercanía de las relaciones, en el establecer puentes, en la confianza, en la intimidad. Sin embargo, el generolecto masculino es un generolecto basado en la competitividad. Por poner otro ejemplo muy sencillo, una vez en una clase se dio un texto de una autora y se dio la oportunidad a los alumnos de esta universidad de escribir a la autora diciéndole lo que quisieran. Las chicas les decían, qué interesante, me ha gustado mucho, o no me hago, normalmente, pues esto, pero no entiendo tal cosa. Y le preguntaban. En las conferencias, las chicas, como en este ejemplo, suelen preguntar. Sin embargo, los varones de este experimento, o de cualquier conferencia que cojamos, no suelen preguntar, suelen decir, pues a mí esto que has dicho me parece que no es así, porque tal o porque cual. O, y no has tenido en cuenta este factor, creo que no lo has incluido en tu perspectiva. Entonces, son continuas gestiones de la competencia. Y muchas veces es una competencia que no tiene nada de mala uva, porque es la típica camaradería masculina. De somos camaradas porque luchamos, porque competimos juntos, y esto nos hace más hermanos. Sí, sí. Pero cuando juntamos a grupos de hombres y grupos de mujeres a hablar, los dos generolectos se encuentran y no nos entendemos. Porque ellas dicen gracias y nosotros no entendemos, y nosotros criticamos, y ellas creen que nos estamos metiendo con ellas, y solo estamos haciendo ese ritual de competitividad que para nosotros es natural. Entonces, es normal que cuando hombres y mujeres salen, al final se dividan, porque están hablando idiomas distintos. Están usando el lenguaje de maneras distintas. Claro, todo ello basado en la educación que ya hemos hablado antes, ¿no? Evidentemente. ¿Tú crees que existen valores intrínsecamente masculinos e intrínsecamente femeninos? Por supuesto. Ahora bien, ¿qué es masculino y qué es femenino? Si masculino es una construcción cultural, por supuesto que el liderazgo es un valor masculino. Por supuesto que la debilidad es un valor femenino. Uh-huh. Pero eso no tiene nada que ver con ser hombre o mujer. Eso tiene que ver con ser hombre, con ser masculino o femenino. Es una asignación. Claro. Entonces hay hombres que pueden ser muy femeninos y hay hombres que pueden ser más felices siendo femeninos que masculinos. Y hay mujeres que pueden ser muy masculinas. Y aquí ya, si me permite sacar el tema, a mí me parece que esto de masculino, porque entonces es como, bueno, pues que las mujeres también puedan ser masculinas o los hombres también puedan ser femeninos. ¿Y por qué no cogemos esto de masculino y femenino y le damos carpeta? Porque, quiero decir, si una mujer es líder o es fuerte o es segura o todo lo que tú quieras, entonces es masculina. ¿Por qué no podemos decir simplemente que esa mujer es líder, es fuerte y es segura? ¿Por qué tenemos que decir que es masculina? ¿Por qué no cogemos los paquetes, estos dos paquetes, y los dos están llenos de joyas, de cosas magníficas, y al mismo tiempo están llenos de cosas horribles? ¿Por qué no simplemente rompemos los paquetes y ponemos en la mesa todo junto y cada uno coja lo que quiera y cada una tome lo que le parezca oportuno? ¿Qué tendría que pasar para que todo esto que hemos estado hablando apuntabas a una posibilidad, ¿no? La de unificar los valores y elegir los más favorables para cada uno, ¿no? Pero ¿qué más tendría que pasar para que toda esta cuestión del machismo y el micromachismo terminara o mejorara, por lo menos? Bueno, ojalá lo supiera. Ya sé que tienes poco tiempo para contestar. Ojalá lo supiera, pero en primer lugar, creo que hay un punto que es fundamental. Y es darnos cuenta, y de nuevo vuelvo al principio, que ser machista no es pegar a nadie, que también. Que ser machista no es matar a nadie, que también. Que ser machista es ser normal. Y que aquí no es cuestión, la típica pregunta, hablando de esto. Y te llega el tío, ¿pero de verdad tú piensas que soy machista? Pues claro, mi niño, claro que eres machista, y yo, y todo el mundo, y esta mesa es machista. Entonces, para que esto cambie, tenemos que empezar a admitir que ser machista es ser normal, y ser normal es ser machista. Y que, en cierto modo, que no pasa nada. Bueno, sí, venga, no pasa nada. Somos esto. Vamos a cambiarlo. Entonces, que admitamos que lo somos, que admitamos que los hombres tenemos un montón de privilegios, que son muy cómodos, que a mí me encantan, es el primero que me encantan, porque es muy cómodo ser hombre, pero que para disfrutar esos privilegios, la mitad de la población tiene que estar jodida. Y que, hombre, pues no estaría de más que empezáramos a replantearnos si no deberíamos renunciar a estos privilegios por un mundo mejor y más libre, y empezar a examinar cada día, no si pegas a alguien o no pegas a alguien, o si matas a alguien o matas a alguien, sino empezar a ponerte esas gafas que te permiten ver cómo todas tus conductas, que son muy normales, que no es que no sean normales, todas tus conductas normales... Normales en el sentido frecuentes y habituales. Frecuentes, uh-huh. Normalizadas, culturalmente aceptadas. A ver, a examinar poco a poco todas ¿Qué, esas qué hay conductas... Detrás de ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás? Si puedes cambiarlo... ¿Y cómo puedes empezar a hacerlo? Vamos a recordar que... Vamos a despedir ya enseguida a Raúl. Vamos a recordar que las compañeras del Movimiento por la Dignidad de la Mujer de la zona norte de Madrid, que van a venir a acompañarnos y participar en este programa, no están aquí hoy porque están en una concentración por la muerte de una mujer en Alcobendas estos días, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a recordarlas también a ellas que están en otro lugar, por desgracia. Luchando. Pues Raúl Rojas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Armando, y a todos vosotros y vosotras. Muy bien, no sé si quieres añadir algo más antes de que nos vayamos. Me gustaría añadir una cosa. Uh-huh. Me gustaría añadir un pequeño apunte a raíz de lo que acabas de decir. Llevamos más de 40 mujeres asesinadas este año por violencia machista. ¿Me podrías decir el nombre de alguna de ellas? No, la verdad es que no. Yo tampoco. Pero ¿a que sí sabes quién es Jimmy? Todos y todas sabemos que Jimmy fue ese tío que, liderando a una manada de orangutanes, decidió irse a Madrid, cogerse un autobús a Madrid para darse de hostias con otra manada de orangutanes